Nombre no importa. Muy buenas noches, Vladimir, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? O días. Chico yo che. Ahora, ¿cómo? Chico, es lo que vi, ¿por qué me pusiste Chico yo che? ¿O cómo me pusiste ahí? Pues Chico che, ¿no? Me parezco a Chico che. No, pero ya te dije, cada semana vas a tener uno diferente. Ok. Bueno, ¿cómo estamos? Hasta, pues ya, para que sepan cuándo estamos grabando esto, digo, ¿por qué quiero comentarlo? Son las 11... de la noche del 11 de febrero del 2017. Entonces, no sé, estamos alineados, por lo menos con los números 1, ¿no? Hasta ahorita. Ándale. Y son 22 minutos, o sea, estamos 11 más 11, son 22. Para aquellos que les gusten los números, hagan cuentas. ¿Cómo te fue esta semana? Pues bien, pero... Bueno, de hecho, no, ha estado bastante relajado el asunto, O sea, ya... Ya voy agarrando ritmo, pero... Sí, esta semana sí estuvo más relajada que otras. Pero para mí que es como la calma antes de la tormenta. No sé. Pero pues, si es la tormenta, es una tormenta de 6 meses. Ok. O sea, de aquí a mayo. Entonces ahorita es como un... Febrero, marzo, abril, mayo. No, 3 meses. O sea, no, todavía no llega el tifón. Apenas es un norte. Sí, o... sí, no. Apenas es como que la está chispeando. O sea. Ah, su madre. No, pues entonces viene lo peor, dicen por ahí. Sí, no. Por eso ya no quiero ni pensar, o sea, ya no me estreso por eso. Pero, Disfrútalo. Créeme, muy pocos tienen pues el chance de, ¿cómo le podemos llamar? De disfrutar una tormenta, sería eso, ¿no? Digo yo. ¿Y tú qué tal? ¿Qué tal tu semana? Bien, bueno, estuvo pesadita, desvelado, eso sí, promedio de sueño 3 horas y media, 4. Por ejemplo, ahorita yo creo que vamos a terminar como a la 1 de la mañana, a las 2 y a las 5, pues para arriba, para irse a la central de abastos, como si cada... Bueno, no, este fin de semana no voy a ir. Pero bueno, ese es otro cuento. ¿Qué es el central de abastos tan temprano? Pues para conseguir mejores precios, porque te vas con los que, bueno, así se les llama, los propios. Entonces vas directamente a sus camionetas. Ah, yo creo que vendías fruta o algo así. No, ¿qué? Pues, ¿por qué? No. Pues si llegas temprano. Pues para que sea más barato. Si llegas tarde. ¿Mande? No debe ser que más barato, debe ser más tarde porque ya se tienen que ir o algo así. No, a ver, ahí la dinámica de la central de abastos. Tienes que ir muy temprano porque, están los que se llaman los propios. O sea, es decir, los que llevan pues su mercancía para abastecer a los menudistas, llamémoslo así, ¿no? Entonces llegas al mismo tiempo que cuando ya tiene sus clientes, ¿no? Pero llevan de más y a veces... ahí te lo dan un poco más económico. Cuando ya llegas después de las 7:30, 7 de la mañana, entonces ya te dan al mismo precio que de sus clientes. Entonces ya no conseguiste tanta ventaja, ¿no? Y de ahí... Entonces, por ejemplo, o sea, de la central sé que está, por ejemplo, dividido en verduras, frutas, pescados, etcétera, ¿no? Entonces vas al de las verduras, o bueno, mal llamado, ¿no? Pero jitomates lo ponen en las verduras, ¿no? Sí. Es una fruta, pero bueno. Exactamente. Pero, o sea, entonces te venden el jitomate a las 7 de la mañana como si lo vendieras tú para tu verdulería, pues. Exacto. A ese precio. A ese precio. Y después de esa hora ya te lo dan ellos al precio de una verdulería normal. A veces un poquito más económico y en otras ocasiones hasta más caro que al que le vendieron. Pero es cuestión de estrategia, ¿no? Pues es para ver si el cliente, bueno, en ese caso ya la persona, ¿no?, que es la que consume, pues ya fue a dar una vuelta, ¿no? Y a veces pasa esto, ¿eh? Tú vas, por ejemplo, no sé, ves el no sé, Quelites, por ejemplo. Entonces ya fuiste a varios lugares y te dijeron, "No, pues el ¿cómo le podemos llamar? El ramito o el, ay, se me fue ahorita el nombre. Bueno, el montoncito te cuesta no sé 15 pesos, ¿no? Y ya fuiste por varios lados y te dijeron, "No, pues está de a 15, de a 20." Y ahí te dicen, no, pues lo doy a 25. Ah, gracias. Y cuando te das la vuelta, te dicen, pero se lo dejo en 10, ¿no? Entonces ya ahí se dieron cuenta de que ya fuiste a dar vuelta por la herradura, que es donde le llaman así, donde venden la mayoría de las frutas, verduras y todo lo demás, ¿no? Carnes, ahí atrás de las pollerías. Y bueno, ya dicen, bueno, te ofrezco algo ya más económico porque ya me di cuenta de que ya fuiste a investigar, ¿no? Y así. Entonces, un poquito de maña, suerte y muchas otras cosas más. ¿Cómo ves? Mira, yo no sabía, yo creí que el precio de por sí era más barato en a cualquier hora, pues, porque también el chiste es que vayas a la central por cosas más baratas, se supone. No, es que lo que mencionaste hace un momento, cuando vas ya muy tarde, también ahí comienza ya pues digamos ya el remate, ¿no? Ya que será como a las 3 de la tarde, no, antes, como la 1 más o menos. Ya como ajá, que ya puede que veas precios ya un poquito más económicos, ¿no? Pero pues ahí está, entonces ven la tarde. No, y el solezazo. No. A ver, el friazo de las 7. No, pero prefiero ir abrigado y con bufanda y todo que venir en el pleno sol. No. Jamás en la vida. Bueno, no, yo prefiero eso porque hay que cruzar barrancas y todo. O sea, no vamos en... Porque hay muchos que agarran su camioneta y pues van y vienen, pero los que vamos a pie... Imagínate, desde, no voy a decir mi dirección, claro, porque eso no se puede dar aquí en internet, pero de aquí a la central, aunque estamos así casi en línea recta, pues por lo menos caminando son unos 20 minutos, más o menos, 25. Entonces ya saben, los que quieren investigar en Google, pongan un radio de 20 minutos caminando, más o menos en línea recta, llegaron a la casa de Coimán. Más no les voy a decir para dónde, ¿no? Si norte, sur, este u oeste, pero bueno, por ahí andamos. Ah, qué cosas. ¿De qué vamos a hablar esta semana, Vladimir? Pues es el especial de 14 de febrero. Un minuto de silencio por todos los caídos este próximo martes. Comenzamos. No, no es cierto, ¿no? A ver, ¿tienes anécdotas para el 14 de febrero? Recuerden que si están solos el 14 de febrero no es porque sean feos, es porque son pobres. Como el... ¿Ya viste el meme de Cristiano Ronaldo? No lo he visto. ¿Qué dice? Así dice el meme de Cristiano Ronaldo, dice, recuerda, no eres feo, eres pobre, porque está una foto de Cristiano Ronaldo antes de que fuera famoso y rico, y ajá, está, o sea, tiene los dientes chuecos, creo que hasta tiene la nariz hasta diferente, o sea, feo, pues. no he visto ese meme, no lo he visto, pero, pues sí, puede que sí, porque dicen por ahí que cuando hay lana, puedes hacer lo que tú quieras, ¿no? Entonces... Pues sí le creo. O será eso, porque a ver, este 14 de febrero tiene algo diferente. Primero, estamos en medio de una crisis como no había desde hace creo 30 años por lo menos. Uh-huh. También hay crisis en cuanto a situaciones en, pues digamos, contextuales, porque tú ves que ahora ya este método de la pareja pues como que ya no funciona tanto. No sé, hay muchas cosas que pues yo creo que ya... Ay, no quiero caer en el cliché de solamente es un periodo de consumismo, pero pues yo creo que sí, ¿no? O sea, quizás sea menos que otros años, pero pues va a ser más de lo mismo, ¿no? ¿Tú qué opinas? Y además algo que también ya se perdió, ¿no? Bueno, no sé si ya se perdió completamente, pero se supone que es 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad. Y de la amistad no se ve casi nada. Bueno, pero es que ¿qué es la amistad, no? O sea, ya... Yo creo que ese... Esa ay, etiqueta calma, ya se está... Mesa. No vamos a meternos en eso. No, es que, a ver... bueno, sí... Que sí, por cierto, estaba escuchando ayer su programa y me gustó, ¿eh? Un saludo para el profe Robledo Mesa. Ah, sí estuvo interesante. Aparte, ahorita va a haber también un especial, creo que este viernes, para el 14 de febrero, entonces no se lo pierdan. A ver, es que ¿por qué lo digo? Cuando uno cree en los amigos en la adolescencia, ya la misma creencia de los amigos ya en la adultez ya no es la misma, ¿no? No sé si estés de acuerdo. O sea, antes como que dabas todo por ellos, ¿no? Y ya cuando pasas de los 20, ¿qué serán? 25 años, pues ya de esos todos ya nada más son algunos, ¿no? Y ya cuando tienes 30 ya nada más son pocos, y cuando tienes 40 ya nada más te acuerdas de algún de uno o dos, y ya después ya no sabes dónde quedaron, ¿no? Entonces, ¿qué onda con eso de la amistad, no? Yo creo que por eso no pega. ¿Quién sabe? No sé. También hay muchos dichos de cómo es el poblano, ¿no? En relación a su forma de ser, pues. Entonces... Vamos, aquí no acabamos. No sé si tenga que ver. Bueno, es que, bueno, para los que nos están escuchando en otros lares, ¿no? Sí, el poblano tiene, ¿cómo le podríamos llamar? Ciertas características... Una forma culera de ser. No, culerísima, cabrón. Culerísima. Pero tú me creerás que me llevo o tengo muy pocos amigos, llamémoslo así, poblanos. O sea, que que yo sepa que hayan nacido en Puebla, o sea, que hayan sido de familia poblana con otra familia poblana y que hayan nacido en Puebla, o sea, que sean de Puebla, Puebla, o sea, no. Gracias a Dios, no. Ajá. Conozco a personas que o han venido de otros lugares a vivir a Puebla o son de otros lugares del estado, pero no de la capital. Entonces yo me siento afortunado por eso, porque de los que medio conozco de Puebla son mamones, culeros. Ay, no, me van a matar después de esto, todo este. Pero es que es neta. ¿Por qué será? Pues no, no todos. O sea, no, digo, pero no por lo menos todos, un pero... 60%, ¿no? Bueno, estoy exagerando. No. Como un 70%. Pues no, no. De hecho, yo no me atrevería a decir que son los de fuera o los que son poblanos, pero ya por ser ciudadanos de aquí, ¿qué pasa si no te saludan en la calle? Eso sí es casi, casi normal. Ya ni te sientes mal, sino es como... como ya esperado, pues. Pero, oye, pero... bueno, yo entiendo, ¿no? No, si vas por el centro histórico, no vas a saludar a las 1,000 personas que van a cruzar frente a ti, pero los que vivimos cerca de una casa, ¿no? Eso sí es cierto. No saludamos, no... sobre todo, ¿sabes dónde se nota mucho esto? Y no sé si estés de acuerdo conmigo, porque tú estás más cercano que yo de una unidad habitacional. Como que... somos muchos, pero nadie nos conocemos. No sé si has visto ese fenómeno en las unidades habitacionales, que muchos le llaman pajareras, ¿no? Entonces, ¿por qué pues, será si es tanta gente la que vive ahí? Bueno, antes vivía igual sobre la misma área de bosques, pero más metido, se podría decir. Y no, la verdad, o sea, sí había como un sentido de barrio, por lo menos por donde yo vivía antes. Uh-huh. Pero no de que todos nos conociéramos, sino que era como que el ambiente habitual, ¿no? La tiendita, las escuelas, o sea, todo ese sentido de barriada, ¿no? Uh-huh. No como tal de que todos nos conociéramos, porque sí éramos bastantes ya para ese entonces. Uh-huh. Pero no creo que eso tenga que ver tanto. O sea, el punto era ese, ¿no? Como que no sé si la amistad en Puebla sea lo mismo que en otras partes de la República o en otros países. Para el caso del 14 de febrero. Bueno. Yo mencionaba eso de las unidades habitacionales porque yo me acuerdo cuando era niño, porque yo viví de chiquito en una unidad habitacional, que es la Margarita, que está ahí por ¿qué será? Sur qué, oriente de la ciudad. Y todo era bien bonito. Sí, ahí fueron mis primeros años de vida ahí en la unidad de la Margarita. Ya decía yo que algo no me cuadraba contigo. ¿Por qué? cuando te presentas dices: soy Roberto Coyomani, viví en La Margarita. No, nunca dije eso. ¿Por qué nunca hiciste eso? Oye, podemos aprovechar entonces para comentar de la vez en que tú y yo nos conocimos. Porque no me dijiste eso de: soy Roberto Coyomani, vengo de La Margarita. Y ya me hubiera yo arrimado a un ladito. ¿Por qué, güey? ¿Qué pasa? ¿Qué sabes de los de La Margarita? Aparte de que somos delincuentes. No, pues nada más digo. No, pero no, pero, a ver, digo... ¿Por qué menciono La Margarita? Porque yo me acuerdo que era como muchas unidades habitacionales cuando recién inician. Bueno, hoy quién sabe, pero en ese entonces era de mucha confianza, salías en la noche y no había problema. Y todo me refiero ahorita que mencionabas por el simple hecho de saludar a las personas, ¿no? Yo me acuerdo que cuando iba con mi jefa y mi carnal, íbamos y buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿no? O sea, como que había más convivencia en aquel entonces. Estoy hablando de los años 80, no hagan cuenta, señores. Pero ahorita, por ejemplo, apenas fui a la unidad habitacional y hace tiempo también volví a ir porque fuimos a hacer un trabajo ahí en un bachiller que está por ahí cerca, que está al fondo. Es un COBAEP, creo que está por ahí. Y todo cambió. Uh-huh. Todo cambió. No sé, hay más delincuencia... Por ahí alguien que vive por ahí cerca hasta me pasó un audio en donde se escuchaban disparos, se escucha un montón de cosas que han pasado ahí en La Margarita. Pues no había cuando yo estaba allí, ¿no? Entonces, no sé, ¿dónde vives cambió también esto? Porque yo creo que tiene que ver con este concepto de amistad. O sea, ¿cómo es que como sociedad nos vamos modificando? ¿Y quién era tu amigo después es tu enemigo? O no sé, algo cambió. Te quitó la novia, no sé, algo tuvo que ver, algo pues, para que hubiera pero un cambio. Por ejemplo, hay algo también que pasa muy chistoso con el transporte público, que es donde a mí más me choca el contacto humano. Uh-huh. por ejemplo, si te subes a una combi, esas chiquitas, es muchísimo más común que la gente se salude, aunque sea buenas noches, ¿no? O sea, pero es buenas noches, buenas tardes, buenos días. Es uh-huh. súper común en las combis que entras y dices buenos días. Y, por ejemplo, ayer me tocó un operador de un camión ya grande. O sea, un camión grande, no que el señor era grande, sino un camión grande. Uh-huh. Y cuando le dabas el dinero te decía, sí, pásele, buenas tardes. Y pues la mayoría, te puedo decir como el 70% le decía buenas tardes también. O sea, yo creo que es una cuestión ya también, entre comillas, por la gran cantidad de gente y todo eso, pero también de modales, ¿no? Porque él realmente, o sea, sí te saludaba. A mí me sorprendió porque sí te saludaba con mucha como familiaridad, ¿no? Así de buenas tardes y pues, ¿qué hacías? Pues lo más correspondiente para hacer, pues es decirle buenas tardes o gracias, ¿no? O gracias, buenas tardes, yo qué sé. O sea, es una mezcla de las dos cosas. Ahora, ahorita que mencionas esto, apenas, bueno, ves que te recomendé estos chavos, bueno, ni tan chavos, ¿no? Porque ya ya están grandecitos, de Necollita Blog. Ellos mencionaban, ¿no? Que en uno de sus videos, cómo ha cambiado también el trato de los jóvenes hacia los adultos, ¿no? Ya en Japón. Y yo creo que es un fenómeno, si no generalizado, que sí también podemos ver, por ejemplo, aquí en México y específicamente en Puebla. ¿Y por qué? Porque aquí va a entrar la persona cagante de la semana y sucedió apenas hace 8 días, o sea, fue el sábado anterior. Voy en la mañana y el chofer de la ruta 6, unidad 5, sí, todavía está... Me acuerdo, no digo las placas porque si no lo más seguro que lo van a ir a buscar. En la mañana, en lugar de llevarme a donde tenía que ir, me puso de pretexto que como están pavimentando una avenida que va directamente al pueblo de San Aparicio, pues que no podía llevarme para allá, pero le digo, oye, a donde voy es aquí a la derecha y están pavimentando a la izquierda, pero como a 5 calles, cabrón. ¿No? Entonces me dice, no, pero no voy para allá. Bueno, ya me bajé, no pasa nada. Pero en la tarde noche volví a tomar esa ruta. Pero, ¿qué crees? Que me toca el mismo. ¿Qué creo? Me tocó el mismo chofer. Y haz de cuenta que a la hora que me subo, tómala, que se arranca y que caigo literalmente sobre el asiento. Pero en ese asiento iba una señora con su bebé. Afortunadamente, pues no pasó nada, ¿no? Pero pues sí me di un trancazo en la espalda horrible. Empecé a buscar información sobre este chofer y me dice, no, pues es un cuate güerito, chinito, que está estudiando derecho y de por sí le vale, ¿no? Luego se salta o quema a varios de sus compañeros o no sigue la ruta, bla, bla, bla. Yo dije, no, pues mejor ni me meto, ¿no? ¿Qué pasa? Ajá. Yo creo que también esto tiene que ver mucho con la cuestión de las generaciones. Conforme yo he visto, no sé, a lo mejor ya estoy viejo o es algo normal, ¿no? Que los más grandes veamos a los más chicos con decadencias o con algunas cosas, ¿no? Que a lo mejor uno veía que cuando era uno chico sí se tenía, ¿no? Ya se está perdiendo, voy a sentir viejo con eso, el respeto hacia los demás, como que nos vale. Y por ahí me decían, ah, es que es una característica de la adolescencia. Yo no creo, ¿no? Yo creo que hay un límite. Yo creo que estamos en una época donde ya esto se está pasando, ¿no? Desde ahí comienza esto de la amistad, bueno, según yo. Pero la onda es quién educa a esas generaciones. O sea, las generaciones por sí solas no son así. O sea, porque tú y yo venimos de una generación más o menos igual. Uh-huh, más o menos. Y está determinada por otra clase de... Incluso, ¿no? O sea, a pesar de que son tan cortas, ¿no? Los espacios entre una generación y otra. Pero yo no vengo de esa generación, ¿me explico? O sea, no se da nada más solamente porque sí. O sea, entiendo, ¿no? Que es la generación en la que los papás, los dos trabajan y solo les dan dinero a los hijos y los descuidan y bla, bla. Pero a final de cuentas eso es lo que está reflejándose en esta clase de comportamiento de las personas, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, por sí solas las generaciones, o sea, cada vez que también alguien dice así como de, ay, estas generaciones o los jóvenes de ahora, pues, ¿quiénes están creando esos jóvenes de ahora? Pues esos mismos que se están quejando, ¿no? O sea, no nada más ocurre así como espontáneamente. pienso yo. Es lo mismo que hablábamos con el episodio de los millennials. Uh-huh. Es lo mismo, o sea, los millennials no nada más se hicieron así, nada más porque sí. Si son así es porque sus papás les compran todo, les dan las expectativas tan altas, están acostumbrados a la tecnología, etcétera de cosas, ¿no? Entonces, las generaciones también son producto de los que crían esas generaciones. Bueno, yo añadiría un poco a lo que comentas también que los abuelos son los que están ahorita educando a los nietos. ¿Y qué pasa? Bueno, según desde mi percepción, es que al modificarse, digamos, la jerarquía que se supone debería de mantenerse en cuanto a educación, es decir, yo como papá tengo que educar a mi hijo, no mi papá tiene que educar a mi hijo, ahí yo creo que comienza a haber ciertos, ¿cómo le podríamos llamar? Ciertas distorsiones, porque antes al abuelo se le respetaba. Antes al abuelo o la abuela se les veía como una autoridad por el simple hecho de ser abuelo o abuela. O sea, no había otra cuestión más que, bueno, claro, si el abuelo o la abuela era muy agresivo o demasiado permisivo, bueno, ya hablamos de otra cosa. Pero de manera general no hacía falta que impusieran algo como el papá normalmente tiene que hacerlo con el hijo o la mamá, ¿no? Yo creo que al faltar el respeto hacia esta generación, digamos, de la familia, automáticamente creo que genera una falta de respeto pues a todo lo demás. ¿Por qué? Porque, digo, a alguien, bueno, desde mi muy particular punto de vista, y quizás esa visión está sesgándome, ¿no?, un poco en lo que estoy opinando, se ha perdido ese respeto con el solo hecho de un ejemplo. Ahorita volvemos al transporte público, ¿no? Uno ve a una persona, deja de la edad, ¿no?, con alguna dificultad física, ¿no?, para poder ir en el transporte público de pie y no cedemos el asiento. O sea, con ese detallito, yo creo que estamos ahí manifestando que algo en la familia ya se rompió. Y yo creo que tiene que ver con esto, de que los papás, ¿no?, los papás, no se hacen responsables de los hijos y esta generación que ya le tocó educar tiene que volver, pues intentar, ¿no?, educar de nueva cuenta, pero pues se rompe, ¿no?, esta, pues llamémosle, respeto que ya se habían ganado de por sí o que iban a tener supuestamente porque los hijos pues se hacen güeyes, ¿no? Entonces, ahorita es amor y la amistad, 14 de febrero. Yo creo que amor, ya el concepto de amor como tal, está tan distorsionado que ahorita estamos viendo sus consecuencias. Entonces yo no sé qué hay que festejar el 14 de febrero porque es violencia, son más agresiones, un sinfín de cosas que yo la verdad no sé de dónde verle que hay que festejar algo este 14 de febrero. Bueno, desde ese punto de vista, no sé cómo lo veas. El día que Coyomani se robó San Valentín. Ah, chinga. ¿Cuándo pasamos a ese tema? No, pues mira, también yo no quiero sonar amarguetas, pero el día de San Valentín es una jalada, la verdad, o sea. Ah, claro. Así es. O sea, desde el punto de vista del festejo es como, o sea, no, desde siempre a mí se me hizo así como, incluso desde niño ya se me hacía así como medio ridiculón el asunto. O sea, eso sí no sé por qué hay tanta persistencia a seguirlo festejando. Eso a lo mejor sería lo importante, ¿no? Teniendo en cuenta eso que dices, ¿no?, de cómo ha cambiado la gente, los valores, las generaciones, lo que tú quieras, pero eso sigue muy persistente, ¿no? Por ejemplo, habíamos hablado también del de Navidad, cómo ya la Navidad ya se ha cambiado, pero pues se sigue manteniendo la festividad de Navidad, ¿no? Pero ¿por qué se mantiene el 14 de febrero? Estamos, como dices, en crisis. Yo digo, ya se toma más por el lado del amor y no de la amistad. ¿Qué otra cosa? Lo de cómo es la gente ahora. O sea, muchas cosas que más bien van en contra como para que se siga festejando, ¿no? Eso sería más bien como por qué todavía está presente. ¿Sabes por qué? Bueno, yo tengo ahí una pequeña teoría. Y no es mía, sino me la compartió una amiga hace unos años. Y no voy a decir bajo qué circunstancias, pero creo que puede ser una respuesta para esto que estás cuestionando. O una propuesta de respuesta, mejor dicho. Yo creo que es porque nos sentimos solos. Entonces, al sentirnos solos, pues estamos en la búsqueda constante de o buscar a alguien o permanecer con alguien. Porque, bueno, por lo que he escuchado, pues para eso es, ¿no? Para estar acompañados o por una pareja o novio o novia o lo que ustedes quieran o por los amigos, ¿no? Entonces uno está siempre buscando el no estar solo. Yo, por lo menos de los 14 de febrero que me he acordado, la mayoría empezaba a planearlo desde una semana antes por intercambio, por no sé. Pero era muy notorio a quienes, pues por alguna razón, no les gustaba tener amigos, sobre todo en la adolescencia, ¿no? Hablemos más de este punto. Pues luego se notaba como que, pues, la diferencia entre los que sí festejaban y los que no. Ya para los que estábamos más grandecitos, pues ya hasta nos valía. Decíamos, ah, qué bueno, ya no gasté lana, me voy a mi casa o voy a otro lugar o X, Y, Z, ¿no? Pero yo creo que tiene que ver esto de no querer estar solo. ¿Qué tanto es no querer estar solo o no sentirse solo? Entonces ahí es a donde el marketing entra con todo lo que tiene para venderte unas flores, un paquete de viaje, un no sé qué, ¿para qué? Para que lo des al otro. Y pues a ver, imagínate que a ti llegara un amigo, una no sé quién sea, y te diga, ¿sabes qué? Te invito a Cancún. ¿Le dices sí o no? Pues sí. Pues ahí está. Entonces ya no estás solo y la otra persona tampoco va a estar sola. O sea, en conclusión, y voy a caer en el cliché, bueno, según yo, todo esto es económico. Todo esto tiene que ver con el maldito capitalismo. He dicho. Ah, qué cosa. Pero... ¿o no? Pues igual, o sea, te digo, de todas las fechas explotables para el capitalismo, como igual Navidad, Halloween, o Día de Muertos, ¿no? Para el caso. Uh-huh. ¿Qué otra? No sé, pero... O sea, ya, de hecho, San Valentín se me hace como que la más. Para ese caso de que eso de más comercial y todo, y más benéfico, pues es Semana Santa, dado caso. Y hasta más, pues sí, benéfico, ¿no? Porque no lo haces por casi por compromiso, sino porque quieres o porque tienes el espacio. Siempre esta fecha se me hizo como medio ridícula. Por ejemplo, hablando de los videos de Necollita Vlogs, apenas sacaron uno, o no sé si lo vi, ya tiene tiempo que sacar, no sé. Pero ves que en Japón se supone que en febrero las mujeres le regalan chocolates a los hombres. Uh-huh. Y un mes después, los hombres, el 14 de marzo, los hombres le regalan a las mujeres. Uh-huh. Pero ahí sí se toma de amor y amistad. Y es así como que trataron de copiar lo gringo, pero como en Japón las relaciones son diferentes por esta cuestión de jerarquía, uh-huh, pues también cambia el asunto y pues sí sigue siendo súper... consumiste el asunto, pero pues se mantiene por esta cuestión del respeto y todo eso que no se ha perdido tanto. Que no dudo que sí ya se haya cambiado, ¿no? Como son los jóvenes japoneses, pero pues de todas maneras sigue teniendo ese sistema de jerarquías entre los mismos jóvenes. Sí, sí, sí. Pero ellos mencionaban... Para este caso se me hace más funcional allá el 14 de febrero que aquí. Pero ellos mencionaban, y bueno, ahorita por lo que mencionabas de cuestión mercantilista... que fueron empresas, no sé si es el mismo video que vimos, pero fue de igual de Necollita Vlog. Sí. Que eran empresas las que crearon esta, llamémosle, tradición, ¿no? Entonces, pues, todo tiene que ver con la cuestión económica. Desgraciadamente o afortunadamente, dependiendo quién lo vea, ¿no? Digo, desgraciadamente para quien gasta y afortunadamente para quien invierte, ¿no? Pero pero yo siento que todo tiene que ver con economía. Y bueno, vamos a seguir platicando de eso. Ahorita vemos de qué les hablamos después de las siguientes canciones. ¿A qué vamos a escuchar, Vladimir? Dale, pues. Pues para no seguir con esta cuestión de que estés de Grinch. Okay. Precisamente, a lo mejor podemos seguir hablando de otra cosa ya regresando. Sí, sí. Mi novia sacó un meme que decía... las cosas de... Pues sí, ¿no? Si naciste en los 90, ya tienes ahorita 27 años. Entonces, las cosas... A mí me sorprende que, por ejemplo, la canción que vamos a poner ya tiene 15 años de antigüedad. 15 años de antigüedad. Hay jóvenes ahorita en preparatoria que son más de la misma edad que esta canción. Y no se escucha vieja. No sé, eso sí me perturba más allá. No, ¿sabes qué me perturba? Que los que estén escuchando esto y tengan la edad de la canción, se imaginen a sus papás en la fábrica, ajá, creándolos, sí, con esta canción, y que sepan que son producto de esa, de esa mezcla, de esa combinación. Ándale. Qué fuerte. Es de Kylie Minogue, que para hacer pop es de lo mejorcito que hay o hubo hace 15 años, hazme el favor. Pero va, es Kylie Minogue. Love, se llama Love at First Sight. Ok, y yo voy a poner una que es así, me vas a mentar la madre, cabrón, pero pues es que pues es un programa especial del amor, ¿no? Entonces, pues tanta cosa rosa, la neta, a mí no me gusta, pero pues esta se llama, bueno, en sí la conocimos muchos como Sin Tu Amor, pero en realidad se llama Mis Ojos Lloran Por Ti, de Big Boy. Sí, señores, no, fue como que el antecedente al reggaetón que conocemos hoy. Y la neta, pues el nombre no es reggaetón, se llama Dance Hall. No. Tiene un nombre. Pero digamos que, a ver si me puedes decir el nombre. Que no, tampoco me acuerdo, pero en aquel entonces, bueno, era otra cosa. Sí, es que porque muchos lo confunden con el reggaetón, que no es, pero por lo menos, bueno, a mí me gustaba esta propuesta. Entonces, pues vamos a igual a vender en este programa nostalgia con estas dos propuestas de hace años. Uf. Oye, sí, esta ya tiene como unos 15 años, ¿eh? Yo la escuchaba en la secundaria, no mames. Ya estoy viejo. También, bueno. sí, segurito, es de la misma época. Sí, más o menos. Entonces, pues vámonos con estas dos propuestas y ahorita regresamos para hablar de otras cosas aquí en esto que se llama... El nombre no importa. We'll be right back. y poderte detener, pues ya no puedo. Sin tu amor, no sé qué vaya a ser conmigo. Sin tu amor, no sé cuál sea mi destino. Sin tu amor, el mundo caerá sobre mí. Años del caldo. De sentir viejo, no manches. Sí tiene fácil igual, como 15, sí, 15 años la canción. Más o menos, 15 años. Las dos son pares, ¿no? Ah, su madre. Ya, oye, pero creo que no tenemos conciencia del tiempo, ¿no? O será que vivimos muy rápido, o porque hace un rato ves que te comentaba, cuando vivía en la Margarita yo sentía el tiempo diferente, es decir, cuando era niño el tiempo era distinto a cuando ahorita. Bueno, si vivías en la Margarita el tiempo lo sentías diferente porque tenías que estarte cuidando las espaldas a cada rato. No, neta, no era tan violento como ahorita lo mencionas. No, la verdad, al contrario, bueno, para mi edad no era violento. No, no, no, estoy choreando. La verdad, yo tengo familiares en la Margarita y a mí me gustaba ir, como había tantos edificios, pues sí. Me hacía muy grande, pues. Es muy grande. No sé, era padre. Bueno, sí, es muy grande. Bueno, a mí me gustaba perderme entre los edificios hasta que ya después tenía que regresar a la casa de una tía que también vivía por allá. Y ya, ¿no? Ahí acababa el juego. Pero, híjale, lo más triste, ¿sabes qué fue lo que encontré apenas? Que al kinder a donde fui, ahora es un estacionamiento de ayuntamiento. Qué poca madre, neta. Qué poca. Pero bueno. ¿Y ese kinder qué le pasó? ¿Lo desaparecieron o...? Sí, yo creo que sí. Pero era bien bonito. Ahí hay una anécdota que después les contaré. Pero yo creo que eso va a ser como para el mes de abril. Ahorita todavía no. Ya después les platicaré. O sea, primero vas a arruinar el día de San Valentín y luego el día del niño. Pues sí, claro. Sí, yo sufro, que los demás sufran. Que también, qué horrible. No sé, en mi época también el día del niño era otra cosa. Ya no somos niños. No sé si decir afortunada o desafortunadamente, pero a ver, regresemos. Amor y la amistad. ¿Qué se necesita para el amor o la amistad? Según tu experiencia, claro. No sé, porque no es constante, ¿no? Porque, no. Por ejemplo, yo he tenido experiencias en las que personas que me caían mal se han vuelto mis amigos y personas que me caían bien se han vuelto, pues, como enemigos, ¿no? Pero no amigos, no gratos. Pues yo considero, bueno, no sé si estés de acuerdo conmigo, de que hay un ingrediente que es clave y que es la trampa, como ahorita acabas de mencionar, para tener amistades que después se vuelvan en amistades y los que aparentemente te caían mal, pues después se vaya dando poco a poco otro tipo de relación, ¿no? Y yo creo que es la confianza, la maldita confianza. Disculpen la expresión. ¿Qué opinas sobre esa palabra? Pero ¿cómo? O sea, ¿qué te refieres que tiene que ver la confianza? Pues yo creo que es, o sea, cuando tú crees que confías en alguien, pues ya le empiezas a hablar y... Digo, eso no es garantía de que se vuelva tu cuate o amigo, ¿no? Pero, digo, algo tiene que romper tus prejuicios para decirle, pues va, le hablo, pues le saludo, lo invito a ir a mi casa, ¿no? Cosas así que normalmente pasan, pues, todos los días en el trabajo, en la escuela. Yo creo que ese detallito es como la clave para, pues, festejar o no festejar este próximo 14 de febrero, ¿no? Bueno, que va a salir este podcast el mero día del 14 de febrero, o sea, hoy. Exactamente. Con los niños es muy fácil agarrar esa confianza, ¿no? Sí. Como inexistente, más bien. O sea, no es que no confíen ni desconfíen, sino es que no la tienen. Porque también esa cuestión de confianza es como si te apoyaras o algo así. Y los niños no son así, ¿me explico? No. ¿Cómo más? ¿Cómo? No, yo creo que sí. Bueno, no es... Bueno, en eso tienes razón. No confían en sí mismos porque no tienen conciencia de que son diferentes al otro, ¿no? Pero, bueno, según teorías, ¿no? Pero confianza, yo creo que desde ahí comienza a verse que confían en todo porque creen que todo el mundo lo manipulan, según Piaget, ¿no? Y algunos otros teóricos. Pero yo me refiero ya cuando somos más grandecitos, que ahí sí, pues yo creo que a nosotros va dirigido este día, porque a los niños, por ejemplo, pues exactamente yo no les veo como que les importe este día, ¿no? Pues al contrario, ¿no? Es un día más. Pero los ya más grandecitos, sobre todo yo creo que de secundaria para arriba, ahí sí esta trampa, entre comillas, cae porque ahí comenzamos a tener conciencia de ello, pero creo que no hay una claridad de qué es confianza. Muchos creemos que la tenemos que buscar o que nos los tienen que dar o que hay que darla, no sé. Esa es la clave para saber si festejamos o no, porque hay muchos que se pelean pues el 13 o el mero 14, ¿no? Porque no les gustó el regalo o se fueron con otros que pues no sabías que tenía tu amigo como amigos y te dejó a ti solito, solita, y ahorita vengo, voy a chillar, ¿no? Entonces no sé, algo así. Pues es que no sé, coño. Le preguntas también a la persona menos amistosa del mundo, me cae. No, pues por eso lo pregunto, güey. Para ver, por ejemplo, ahorita estoy yo siendo no empático. Digo, sabiendo que esto no lo ibas a responder, yo no tendría que haberlo preguntado. Entonces estoy faltando a tu confianza, cara. Bueno, ya bajémosle el nivel. ¿Por qué nos empezamos a hablar tú y yo? A ver, cuéntales a los que nos escuchan. ¿Sí te acuerdas o no te acuerdas? Fue en una clase. Ah, pues... Pensándolo ahorita, tú y yo tomamos creatividad juntos, la de psicología y creatividad. Ajá, exacto. Yo me sentaba de un lado y tú del otro, no sé, de otros, sí, del mismo salón. ¿Por qué no nos sentábamos juntos? No, yo me sentaba normalmente del lado izquierdo, en la pared, y tú te sentabas como a la mitad del salón, pero más hacia la derecha. Y atrás igual. Ajá, sí. De hecho, yo me acuerdo que más bien me sentaba junto a la pared, pero del lado derecho. Exacto, del lado derecho. Pero creo que ya... No, de hecho, creo que nunca antes te había hablado. No estoy seguro. Quizás saludándonos quizás. No, saludándonos, no. O sea, si no te hablaba antes, no te saludaba, la neta. Pero así, como que en intercambio de. Así que en un grupo o algo así, que hablara contigo, no estoy seguro. No a estoy ver. Seguro. Estoy pensando lo que voy a decir porque probablemente este sea el último programa de El Nombre No Importa con esto, ese tema. Y nos quedan solamente 10 minutos para o afianzar esta amistad o destruirla. Te puedo decir una cosa y lo voy a decir en este momento, cabrón. A ver. Cuando yo te veía pasar entre los pasillos ahí de la facultad, yo dije, este güey es re mamón. Y creo que no me equivoqué. Ajá. ¿Qué opinas sobre lo que acabo de mencionar? No lo dudo. O sea, realmente te digo, precisamente no soy como que la persona más amistosa. Y al principio sí, o sea, si no conozco a la gente, soy para empezar muy reservado, que puede pasar por ser mamón. O sea, no es que no. Si soy cerrado con las personas, no es que no me caigan, simplemente no me puedo abrir tan rápido con las personas y pues pasa por ser. O sea, podría pensarse que soy mamón. Pero bueno, regresando, te digo, tomamos la clase de creatividad. Y en esa clase tampoco le hablaba a muchas personas. Y teníamos un proyecto, bueno, no los dos, sino que teníamos como una tarea de entregar un póster de como de violencia a las mujeres, no sé qué. Ajá, algo de así, hecho, no sé por qué tú y yo terminamos haciéndolo juntos. Eso sí, no sé. Porque yo me acuerdo que la primera vez que hablamos estábamos esperando a que nos revisaran el cartel este en el instituto, bueno, lo que era el Instituto de la Mujer, no sé qué era antes. Pero no sé por qué, si precisamente cuando estábamos en el instituto, tú ibas con tu proyecto y yo llevaba el mío. Ah, ya me acordé de ese día, sí, ya. No me acuerdo. No, es que, a ver, yo me acuerdo que nos citaron para entregar el cartel, pero en archivo, ¿no? Y creo que un impreso. Pero en esa ocasión, la responsable que iba, bueno, a recibir los documentos, pues no estaba o había llegado tarde o no me acuerdo qué pasó, pero nos quedamos ahí en el patio, ahí mismo del edificio del Instituto Poblano de la Mujer. Entonces ahí como que comenzamos a platicar y no sé por qué, pero creo que ya más o menos habíamos platicado sobre esto de la radio. Yo ya estaba ahí en Teleciudadana, ya creo que ya había terminado, estaba en el proceso de terminar mi servicio social porque empecé antes que tú. Y por ahí comenzó, inclusive me acuerdo que sacamos libreta y lápiz y comenzamos a planear una serie de videos, ¿no? Los cuales todavía están pendientes. Sí. Ahí como que comenzamos a darnos cuenta de que teníamos una idea más o menos similar, ¿no? O lo más parecido a, ¿no? Y yo creo que ahí es donde comenzó a darse esta comunicación que, bueno, hasta la fecha, pues, la mantenemos, ¿no? Pero, por ejemplo, ahorita que lo mencionas así, o sea, de hecho comenzamos a hablar tan rápido por eso, porque teníamos como algo en común. Porque yo, la verdad, no te conocía ni nada. Teníamos eso en común de los videos o de como la inquietud de hacer cosas, ¿cómo se le llaman? Audiovisuales. Uh-huh, que no, nada más estamos tú y yo, estaba otro cuate, creo, por ahí. Y empezamos a platicar sobre esto, ¿no? A planear, digamos. Cosa que, bueno, por cuestiones de tiempos y materias, pues, se complicó un poco. Pero, nada más como, bueno, lo traigo a colación nada más. Ahí conocí a alguien que me hablaba de violencia, pero era el más violento que conocí hasta la fecha, que se llama, Armando Vázquez Castellano. Saludos. que en ese entonces estaba ahí en, ¿cómo se llama? En ¿cuál? ¿El instituto? ¿Que golpeó a su esposa o cuál? No. Y bueno, en ese entonces yo me acuerdo que cuando voy a dar la plática sobre esto e invitar a la convocatoria, me cayó mal, cabrón, pero mal. Y nunca me imaginé que después iba a ser pues el coordinador de ahí, de uno de los servicios de psicología clínica, y que iba a ser mi coach, ¿no? Entonces, da vueltas la vida, ¿no? Pero sí, ahí comenzó nuestra, ¿cómo le podríamos llamar? Relación que de planeación, de trabajo, porque amistad yo creo que fue un poco después, ¿no? Pues sí, ya como, pues fue progresivo, ¿no? Porque realmente no es así como de, ay, pues ya a partir de esto ya fuimos amigos, sino fue como poco a poco. Uh-huh. Pero bueno, eso también, ¿no? O sea, cuando eres niño es así como de, ya somos amigos, y ya de un día para otro ya somos amigos, y ya cuando creces es como que no somos amigos ya ni siquiera en un mes, sino pasan meses, a veces años, ¿no? Pues yo nada más les comento también que después de eso creo que volvimos a tener un plan hasta cuándo, hasta servicio social, ¿no? Porque coincidimos en el casi mismo lugar. Pues mira, yo lo que recuerdo fue lo del proyecto de psicología y creatividad. Uh-huh. Luego, tú estabas haciendo creo una radionovela, ¿te acuerdas? Sí, que fue por lo de mi servicio social, te digo, la de este... Ajá. El, ¿cómo se llamaba? El experto en amargarse la vida. Por ahí escuchan, está en la red. Ajá. Entonces, eso también. Después de ahí fue mis cápsulas de servicio social. Ya después fueron las mías. Exacto. Y cuando íbamos a Radio Buff con José Antonio Robledo. Saludotes, ajá, y, también. Y después, sí, qué poca. La primera vez que me puso al aire así solo, así como de, pues, a ver, te dejo yo. Sí, fue. No, y cuando estuvimos los dos, o sea, hija de su madre. Lo único que me pasó por la cabeza fue, por lo menos hay 100 gentes escuchando, bueno, 100 personas. Sí, por lo menos. Escuchándote en este momento. Y te quemas desde el principio, cabrón. No, pues ya después, supongo que sí era necesario que la regara en ese momento para tener más valor para hablar. Pero bueno, después de eso fue lo del servicio social este de... con Robledo Mesa. Después fue lo de Tele Ciudadana, pero ahí no me acuerdo qué fue. Sí, porque es que nos metimos a concursar a Conacyt. Entonces ahí otra no, vez. No, antes de eso fue Psiconova, que tratamos de hacer videos con el profesor de psicoanálisis. Ah, sí, cierto. Y ya después fue lo de Conacyt, que se iba a complementar, ¿no? Antes fue lo del proyecto del experimento este que hicimos de que mueran los pobres y ayuden a los pobres, ¿te acuerdas? Ah, con el, ¿cómo se llama este cuate? Luis, ¿no? Luis y con Eréndira. Sí, no, sabes, y tú ves, está el video por ahí, búsquenlo, que se chinguen los pobres. Así búsquenlo y lo van a encontrar. No, man, otro poquito y unos adolescentes nos querían linchar, ¿no? Eso estuvo bueno. No, pues es que a lo que voy es de que nos hemos reunido por proyectos, ¿no? Más que como en algo más personal, aunque, pues sí, ha habido intentos, ¿no? Pero como que nos hemos reunido más como como proyectos, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando yo conocí a dónde vivías, fue por planeación de un proyecto con Luis, ¿no? Otro Luis, ¿no? El mismo, otro Luis, ¿no? También para esta... Bueno, otros proyectos más que... Insisto, se quedaron como pendientes, pero yo creo que esos fueron los precursores para que, por ejemplo, ahorita estemos haciendo esto que se llama El Nombre No Importa, ¿no? Y eso hay que festejarlo, ¿no? ¿O a poco no? Por eso, imagínate, vamos 14 episodios, eso quiere decir que 15. Son 3 meses, o 14 semanas consecutivas de estarlo haciendo, entonces ya es bastantito. Ya nos estamos aguantando mucho, y yo creo que la clave de esta relación es de que no nos vemos más que cada que grabamos y... Tampoco nos vemos, ¿verdad, güey? Eso está chistoso. Pero también no es como que... O sea, eso es lo padre, pienso yo, ¿no? Uh-huh. Porque, o sea, a pesar de que hacemos los podcasts y todo eso, no es como que... O sea, por ejemplo, no nos hablamos en toda la... Entre semana, ¿no? Más allá de ciertas cositas, pero no hablamos mucho, ¿no? Entre semana. Pero, por ejemplo, el podcast no es así como... Tú da tu opinión y yo doy la mía y ya, ¿no? Sino como... Es como si habláramos de por sí, ¿no? Pues yo creo que la dinámica de este programa es una charla entre amigos, ¿no? Yo creo... Exacto, entonces es como si nos viéramos cada semana y lo grabáramos nada más. Exacto, ¿no? Y pues ustedes, claro, pero... ahora sí que ojalá pues nos sigan escuchando. Entonces yo creo que hoy, bueno, porque se va a publicar hoy, 14 de febrero, pues por lo menos, no sé si estés de acuerdo, tenemos mucho que festejar y pues... Pues así es como terminamos este episodio. Se pasó bien rápido la hora, Vladimir. Ah, ya qué ves. Cosas. No había que estar de Grinch. Exacto. El 14. Entonces, yo espero que igual pues tengan que festejar, ¿no? Ahorita nosotros tenemos algo que festejar y que seguir alimentando, que es esto que se llama El Nombre No Importa. Y pues, híjole. Pues vamos a cerrar con canciones. Y yo tengo una. Aprovechando que son los 15 programas. ¿Sabes cómo se llama esta? 14. No, 15. Hoy es, sí, ¿verdad? Hoy 15, es la, 15. Hoy es 15, la emisión 15. La 15. Van 14, pero hoy es la 15. Me conseguí una propuesta de Chava Flores que se llama Los 15 años de Espergencia. Digo, no tiene nada que ver, pero el número sí coincide. Entonces, para festejar, pues voy a poner esta propuesta. ¿Y tú, Vladimir? Vale, yo voy a poner una canción que como es 14, la dedico a mi novia, porque ya se la he dedicado alguna vez. Puta, una canción antiguísima, yo todavía ni nacía, de los Bay City Rollers. Una versión más anterior, porque la original no es, ¿no? Es más anterior de la que cantaba Luis Miguel de Ahora te puedes marchar, pero la letra original no es Ahora te puedes marchar, ¿no? Es I Only Wanna Be With You, en la versión de Bay City Rollers, de creo que del 70, o sea, ya ahorita, precisamente, los niños que cantaban esto, porque era como una banda de chavitos, los niños que cantaban esto, ahora son unos ancianos, casi, casi. Entonces, qué fuerte. Nada más pongan eso en perspectiva. No, pues, así es la música, y bueno, por ahí alguien decía, nada más porque apenas me tocó esa anécdota con Toño Robledo y Mesa, quien ahorita mencionamos hace un momento, que creo que fue hasta cierto punto clave, pero no me gustaría que lo pusiéramos del todo ahí. Hace tiempo, hace dos semanas, lo acompañé en uno de sus programas, igual del el Árbol de los Mil Frutos, y una vez él comentó, dice, ya puse esta canción, me dice, ¿y qué crees? Digo, ¿qué? Dice que está muy vieja, y yo le comenté, le digo, bueno, a lo mejor en el año en que fue publicado, pero yo nunca había escuchado esa canción, por lo menos para mí es nueva, y créeme que agarró y me dijo, por eso somos cuates, güey. Entonces... Toño, un abrazote, también hay mucho que festejar. Qué este curioso pastor, que le hayas dado la vuelta filosóficamente a un filósofo, ¿eh? Sí. Eso es como si tú le hubieras recetado a un médico penicilina. Pues me salió, cabrón. Entonces ya van 3-4 años de amistad con este señorón, así que un saludote. Y este se lo voy a mandar al Toño, así que para que vea lo que estamos haciendo, porque pues fuimos parte de su servicio social y que vea que seguimos en esto. Del audio, así que fuimos sus alumnos. Exacto, así que nos escuchamos la próxima semana, ¿verdad Vladimir? Nos vemos entonces ya en el 16. Sí, 16. Ah, qué padre. Aquí en esto que se llama. El nombre no importa. Vámonos. Pues señor, resulta que es pergencia, 15 años cumplió y hasta hoy que va a cumplir los 30 se le festejó. Pero en fin, hicieron el gran baile ahí en casa Noemí, porque ahí, como es la sala grande, pues dijo que sí. Sea por Dios que vengan chambelanes y damas de honor. Sofanor se trajo los galanes de allá de Escandón. Y Leonor, que trae 15 muchachas, Dios mío, ¿qué pasó? Nadie quiso ensayar vals, puro arrímese pa' acá, de cachete y vamos ahí. El día del baile llegó, la vecindad se llenó, damas de pura tafeta y ellos de etiqueta, guarache y mechón. ¡Ay, espergencia, por Dios! ¡Pareces un querubín! ¡Uy, qué rodillas tan prietas! ¡Échate saliva, no salgas así! ¿Pues qué estabas jugando, canicas o qué, muchacha buena panada? ¡Mire nomás qué rodillotas, escuincla! ¡Ándale, córrale! El papá Melquiades Escamilla la danza inició. Se vació regando la polilla por todo el salón. Y después Cateto y Espergencia siguieron el vals. Y ahí te van las damas de la mano de su chambelán. La mamá lloraba emocionada diciendo a piedad, no dirán que no fue presentada con la sociedad. Lo mejor del barrio de Bondojo citamos aquí. Su vestido de organdí me ha costado un potosí, aunque yo sé lo cosí. Túpale, maestro Nabor, échele sal y sabor. ¡Ay, qué figuras tan lindas! Miren ese bruto, ya se equivocó. Cuando acabaron el vals, fue la Noemí a protestar. No es que los corra, muchachos, ya váyanse enfriando, me voy a acostar. No es que los corra, muchachos, ya váyanse enfriando, me voy a acostar.